Buenas tardes, soy Elena Vicente y... Elizabeth Onk, la becaria francesa. Y estamos en... Cultura en Curso. Cultura en Curso. Encantadísimas de la vida de estar aquí como nuevo y hoy tenemos un programa lleno, lleno de gente. Tenemos a toda la medio colegio del Fray Luis, que espero que nos estén escuchando todos. Entonces hoy del Servicio de Actividades Culturales apenas tenemos nada, Elizabeth, la agenda al final. La agenda que no la tenemos. Sí tenemos la agenda para el final. Así que nada, vamos a empezar directamente con la sección de My Favorite Things. Y vamos a empezar hoy con lo que no pudimos oír la semana pasada. Colegio de Oviedo. Exacto, que no pudimos oír ni la crítica de cine, ni la crítica de música. Así que antes de empezar con toda la gente del Frailes que tenemos aquí, vamos a ir directamente con la crítica de cine. ¿De acuerdo, Guillermo? Empieza directamente. Buenas, soy Elizabeth, estoy con Goyo Carretero. Muy buenas, Elizabeth. ¿De dónde eres, Goyo? Soy de Las Palmas, estoy aquí estudiando economía en Salamanca y vengo aquí un poco a contar una película en la radio. Vale, ¿y qué película has visto para nosotros? Pues estuve viendo La Red Social, que está ahora mismo en el cine, y bueno, la verdad es una película bastante buena, habla un poco de cómo empezó la historia del Facebook y la red social y tal. Sí, ¿y nos puedes hablar un poco de la película, un poco en detalle? Bueno, pues eso, es una película que habla un poco de cómo fueron los orígenes de la red social de Facebook. Es un chico que se llama Mark Zuckerberg, de la Universidad de Harvard, en el año 2003, pues comienza a introducirse en el mundillo un poco del internet y tal, y pues tiene la idea un día pues de hacer una red social donde los universitarios pues puedan conocerse un poco y bueno, conocer a los universitarios y tal. Y eso es una historia que, hombre, la película nos muestra que es una historia que tiene bastantes conflictos al principio, sí, ¿no? Porque no se le atribuye muy bien. ¿Puedes hablar de este conflicto? Sí, no se le atribuye muy bien la idea al Mark Zuckerberg, este que fue el creador de Facebook. Pues en la película aparece también otro universitario, que es Sean Parker, que es un chaval que dice que la idea fue suya y que Mark pues se la había robado y tal. ¿Sí? Entonces la película nos habla un poco de eso. Es una película, a lo largo de la película vemos como un juicio, ¿no? Sí. Que donde Mark se defiende de que la idea había sido suya y pues el Sean Parker defiende que no. Entonces nos muestra pues esos dos puntos de vista, sí, sin dejar muy claro cuál es la verdadera realidad, ¿no? Y a elección del espectador pues ya cada uno decide. Bien, bien. ¿Y nos puedes hablar un poco del casting? Sí, el reparto de la película, pues, hombre, la verdad que no es una película que tenga un reparto muy llamativo, ¿no? Pasa bastante desapercibido. Hay actores como Jesse Eisenberg, que es el protagonista, uh-huh, que la verdad que no es muy conocido, pero bueno, hace un papel bastante bueno en la película. El más conocido así es Justin Timberlake, que juega un papel muy importante en la película y es el que hace de Sean Parker, el chaval que decían que le habían robado la idea. El conflicto, sí. Y un poco así, la verdad que... ¿Piensas que va a ganar algún Oscar la película? Pues sí, la verdad que los rumores cuentan que la red social va a ser una de las películas que recen las próximas entregas de los Oscars. Y aparte de como hemos dicho ya, el reparto, pero la película es muy buena y probablemente el director se lleva algún premio. Sí, sí. ¿Tienes una canción para dedicarnos? Bueno, una canción ahora mismo, sí, quería dedicar Fuente de Energía, de Estopa, y pues se la voy a dedicar un poco a lo que es la residencia entera, ¿no? En general, para que se animen un poco. Muy bien, muchas gracias y hasta luego. A ustedes. Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa. Ay, de tu melancolía, dicen que son tus colegas los que te llevan por la mala vida, pero que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías. Pasas tranca y a barranca, sales de tu portería porque últimamente ya no se te levanta, porque estás hecho una porquería, porque te me aparece como los fantasmas, como una mala melodía. Las palabras se te atrancan si te registran la policía. Por lo menos reconoce cuál es de energía, que siempre te imagina el mundo al revés. Una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pena y sin gloria, pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Son las 12 de la noche, comienza ya tu... Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Elena. A ver, estoy con Eduardo Moyano. Moyano. Moyano. Moyano. ¿De dónde eres? De Las Palmas, de Gran Canaria. ¿Y estás en...? Estoy en Derecho, estudiando Derecho. Estudiando Derecho. ¿Y estás en el colegio? En el colegio Oviedo y nada. Y aquí nervioso, nervioso. Y aquí nervioso, sí, sí. Para la sección. Nuestro primer colaborador, además, sí, sí, para la sección de My Favorite Thing. Llegarás lejos. Eso espero. Esto es una buena señal en tu vida. Bueno, Eduardo es eso, nuestro primer colaborador con la sección de My Favorite Things, que como sabéis, hoy estamos con el colegio Oviedo. Y Eduardo, ¿de qué nos vas a hablar? Pues yo, Elena, voy a hablar de un grupo muy interesante, a mi parecer, que es Maldita Nerea. ¿Que han estado aquí? Aprovechando, sí, precisamente este fin de semana estuvieron aquí. ¿Has ido al concierto? No pude ir porque tuve que estar estudiando, claro, y lo académico siempre es lo primero. Ya sabía yo que tenías que estudiar, pero claro. Bueno, dime. Pues nada, para comentarte un poquillo, o sea, no creo que descubra este grupo a nadie, porque es un grupo que la verdad ya tiene un rodaje a nivel nacional y creo que todos los conocemos un poquillo, pero bueno, para irlo acercando a la gente que no tiene ni idea. Pues nada, un grupo originario de Murcia. ¿Pero a ti te gusta? Me gustan algunas canciones. ¿Y cuál es la canción que más te gusta? El secreto de las tortugas, sin duda. El secreto de las tortugas. ¿Nos dejas utilizarla luego para My Favorite Things? Sí, pero allí se la dedico a mi compañero de habitación, que llevamos ya un mes y medio aquí y os lleváis y, bien. Sí, somos como hermanos ya. Pues, parece muy bien. Cuéntanos algo del grupo, anda. Pues, hombre, hablarte un poquito de su álbum debut, que es Cuarto Creciente. Y así comienza la andadura de Maldita Nerea a nivel nacional. Pues, qué decirte, mi disco preferido en particular es el del Secreto de las Tortugas, que sale en 2007. Y bueno, y como te dije antes, mi canción favorita es El Secreto de las Tortugas. Uh-huh. El último disco que vamos a ver es Un Secreto, No Se Lo Digas a Nadie, del 2009. Yo creo que ahora mismo están preparando otra referencia que saldrá en breve, pero todavía no. Oye, ¿sabes si sus influencias? ¿Cuáles son? Hombre, es un grupo que ha tocado mucho con Los Delincuentes. Por ejemplo, un grupo también del mismo estilo, un rock, un pop rock. Sí. Pues, pero eso, es un grupo que hasta hace poquito no era muy conocido, no era en plan, podría ser el Pereza, el Canto del Loco, aunque toca el mismo tipo de música, pero sí que poco a poco se va abriendo un hueco en la escena y esperemos que disfrutar de sus éxitos próximamente. Que bueno, pues muchísimas gracias. ¿Vamos a oír tu canción? Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Elena. Ahora, dale al play. ¿Eso qué ha sido? ¿Está rayado? Papeles que me diste antes de él. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve tan. La luna llena, como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Pues ahora ya sí que estamos aquí, Elizabeth, con la gente del Fray Luis. Sí. A ver, tenemos al director. Jenny, soy incapaz de pronunciar tus apellidos. Genís, Elena, Genís. ¿Pero y los apellidos? Sastre Gené y Surroca, son catalanes de Girona. Bueno, háblame algo de la residencia, pero poco, que tenemos mucha gente esperando. Poco, los directores nos enrollamos mucho, ¿no? Mucho. Bueno, la vena política os sale. Voy a intentar ser un poco conciso. Nada, hemos animado a los chicos que vinieran aquí a la radio a participar, junto con el Servicio de Actividades Culturales, e introducirse un poquitín en lo que es el mundo de la radio, ¿no? Y estoy bastante contento con la participación que ha habido. Yo también. Y bueno, y esperamos que en las siguientes ediciones del programa podamos seguir participando. y, bueno, en fin, tanto en el proyecto de la radio como en otros proyectos que nos deparen en las próximas fechas. Yo lo que espero es que tengáis vuestro programa propio, que lleguéis a eso, a tener vosotros vuestro programa propio semanal, sería lo bueno. Ojalá, estaría muy bien. Ojalá. Bueno, pues preséntanos a nuestro primer chico que tenemos aquí con My Favorite Things. Sí, está aquí conmigo Pedro Murillo. Pedro, sí. Murillo es un chico de Badajoz, lleva ya 3 años en la residencia. Y ha venido con la intención de presentarnos un libro. ¿Qué libro nos traes? El libro es una biografía que se llama Juan Belmonte, Matador de Toros. Sí, y cuéntanos algo de ella. El libro es de Chávez Nogales. Como ya he dicho, creo que tiene un gran interés literario, pues es una obra que no está marcada por lo taurino, ya que el escritor no es aficionado a los toros. De Belmonte debo decir que fue un caso excepcional. Como persona y como torero, su gran afición a la lectura y a las tertulias de café lo llevaron a hacer amistad con intelectuales de la época, como Valle Inclán, Pera Ayala o Julio Camba. Oye, antes de que sigas, ¿por qué has cogido este libro? ¿A ti te gustan los toros? A mí me gustan los toros, soy aficionado a los toros y es un libro que me he leído unas cuantas veces. Mi abuelo me lo recomendó cuando era niño. ¿Tu abuelo también le gustaban los toros? Sí, es un gran aficionado. Lo saludo desde aquí. Le doy un abrazo. Saludad. Fíjate, Elena, si le gustan los toros, que yo que soy de Girona y soy poco aficionado, me he ido aficionando un poco al mundo del toreo gracias a él. Yo te tengo que agradecer el libro. O sea, yo estoy encantada con él. Yo lo he cogido y es una biografía buenísima. Te voy a leer. Vamos a ver, dicen, Juan Belmonte, Matador de Toros, es una de las mejores biografías escritas en España del siglo XX. El autor, Manuel Chávez Nogales, fue uno de los mejores periodistas del siglo pasado y está magníficamente bien escrito. Mira, ¿me dejas leer un par de cosas? Sí, había un párrafo buenísimo de las mujeres de la época que hablaba de las mujeres fondonas y no sé qué, pero no he logrado encontrarlo. Pero, por ejemplo, dice, pero aquí en Nueva York, donde un hombre no es nadie y una calle es un número, ¿cómo se puede vivir? Y una parte que me ha gustado mucho, el miedo del torero. Dice, el día que se torea crece más la barba, es el miedo, sencillamente el miedo. Durante las horas anteriores a la corrida se pasa tanto miedo que todo el organismo está conmovido por una vibración intensísima, capaz de activar las funciones fisiológicas hasta el punto de provocar esta anomalía que no sé si los médicos aceptarán, pero que todos los toreros han podido comprobar de manera terminante. Los días de toros la barba crece más a prisa. Yo te aseguro que lo voy a leer, me lo he sacado para hacer contigo la entrevista, pero lo leeré. Sí, Juan Belmonte fue un gran hombre, fue sí. Como torero y como persona fue excepcional y singular. Al micrófono. Fue el primer torero en salir en la portada de la revista Time. Uh-huh. Y la verdad es que supuso una revolución en el ámbito taurino y en el ámbito. Oye, ¿a ti qué te gustan los toros? Aquí habla que en su época hubo una. Vamos a ver si lo encuentro. Que había una rivalidad entre dos, que toda España era o gallista o belmontista. ¿Hoy en día hay algo parecido? No hasta el extremo que pasó en el siglo de oro del toreo, que es cuando la competitividad de Joselito el Gallo y Juan Belmonte. Fue una época preciosa. Y buena para el toreo. Y buena para el toreo, porque había dos corrientes en el mundo del toreo. Juan, que supuso una revolución, y el gallo, que toreó de una forma tradicional, pero muy bonita. Yo te tengo que reconocer que a mí lo que más me gusta de este apartado es el libro, pero tenemos tanta gente atrás que tenemos que ir cortando. ¿Tu canción? ¿Qué canción nos recomiendas y quién se la dedicas? Le dedico la canción a mi abuelo. ¿A tu abuelo? ¿Y qué canción nos dedicas? ¿Qué canción es? La verdad es que no me acuerdo. No te acuerdas, te lo digo yo, te lo digo yo que lo tengo aquí. Lo tengo yo aquí. La gran faena de Marina Heredia. Pequeño. Hola, estamos de nuevo con el Colegio de Fray Luis. Hoy estamos con Fernando Velasco. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos has visto? ¿Una película? ¿Qué película has visto? La Red Social. Sí, ¿te ha gustado? La verdad es que sí, no me esperaba tanto sobre la película, pero al final me gustó mucho. ¿Qué te ha gustado? Pues la película, la verdad es que es una historia bastante modorra como para contarla, pero está contada con un gran ritmo y pues de una manera muy buena. Vale. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta película? Sí, bueno, lo primero de todo acerca del temario. Las redes sociales son un fenómeno ahora mismo. Yo creo que el 90% de la comunidad universitaria tiene Twenty o se agrega a Facebook todos los días. Es algo cotidiano, algo que natural y que está ahí. Pero aunque pensamos en ello como algo muy normal, la idea de Facebook es una idea brillante, es una idea magnífica. Incluso a pesar de no ser la primera red social, es una idea muy buena. La Red Social es una película que va acerca de esa idea, sobre cómo surgió, pero sobre todo sobre la incapacidad de gestionarla. Porque a pesar de ser un instrumento ideado para crear relaciones, lo que la Red Social muestra es que es bien capaz de destruirlas. Bueno, además... ¿Te ha parecido que el film, la película muestra bien este lado de la Red Social? El que es capaz de destruirla, sí, desde luego. Es toda la película es acerca de cómo destruye las relaciones del creador. Sí. Bueno, estaba diciendo que es una idea brillante, pero para hacer una película, como he dicho antes, no hay suficiente carga dramática, solamente una idea. ¿Cómo se puede hacer una película con solo una idea? Vale, la idea es muy buena, pero es una idea fría. Y lo que es más, ¿cómo podemos conseguir que los productores la financien? No tenemos acción, no tenemos chicas, no tenemos banderas de los Estados Unidos, y lo más parecido a un actor conocido que pueda haber en la película es Justin Timberlake. ¿Cómo conseguir que esa idea salga de algo digno de proyectarse en una sala? Pues es muy sencillo, siendo un director llamado David Fincher. Bueno, eso, y llevando a las espaldas películas como El Club de la Lucha, Seven o El Curioso Caso de Benjamin Button. Películas con personajes especiales, imaginarios, locos, mágicos, pero especiales y muy, muy personales. Y el creador de Facebook, desde luego que lo es. Lo es él, su máscara de hielo y el monstruo que trajo consigo. La película empieza con un ritmo vertiginoso como el resto, y es una discusión de pareja, no como las que estamos acostumbrados, es una discusión de pareja sin cuartel, con comentarios inteligentes, duros, fríos, sin contacto físico, sin miradas de ninguna clase. Hola, me llamo Mark Zuckerberg y voy a inventar Facebook. Ah, sí, y soy un capullo integral. Eso es lo que presenta desde el principio. Y en esa escena, tanto como en la última, probablemente sean las mejores. No voy a contar la última, pero en cuanto a la primera, pues es el esquema de cómo va a ir todo. Durante toda la cinta hay grandes cambios de escena, con unos diálogos, como he dicho antes, muy buenos y una banda sonora que lo complementa a la perfección. Hay un actor principal que, a pesar de no hacer grandes alardes, pues transmite muy bien el personaje de Zuckerberg. Vale, muy bien, Fernando. ¿Tienes una canción para dedicarnos? Sí, quería dedicar... esta dedicatoria es para... no tiene nada que ver ni con la red social ni con a quién se lo dedico, pero bueno, es una canción que me gusta y se llama Time is Running Out. Me gustaría dedicársela a todos esos ex-residentes que hacen que la red, que es el Fray Luis, no solo no acabe dentro de sus cuatro paredes, sino que se extienda más fuerte y capaz de mejorar lo que hemos vivido dentro. Muchas gracias. Estoy encantadísima de la vida. Además, es que son todos chicos, Elizabeth, y todos nuestros. Sí, aquí, todos nuestros. Todos nuestros. Buenos residentes en Fray Luis, Elena, estoy, muy buenos. Estoy muy encantadísima bueno, de la vida. Tenemos, y ahora encima se van a presentar ellos. Aquí tenemos nuestros críticos musicales, todo el espacio para vosotros. Hola, buenas tardes. Hola, Elena. Yo soy Iván Gallego y vamos a contar también con la presencia de Francisco Ramos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias y por dejarnos colaborar en este programa, y nosotros vamos a ser los encargados de la sesión de música. Para ello hemos escogido un cantante pues, que a nosotros nos parece digno de mención. Este no es otro que Quique González. Este cantante, compositor, músico en mayúsculas, nació en Madrid, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la música. Y obviamente estos no fueron fáciles, aunque poco a poco se fue haciendo un pequeño hueco entre los pequeños locales madrileños en los que iba consiguiendo actuaciones. Un primer salto de calidad llegó pues tocando en diversos bares, en el que colaboró, pues entre otra gente, con Enrique Urquijo, del que va a salir la canción Aunque tú no lo sepas, uno de los temas más principales y más míticos de su música. Esta canción, que es una versión de un poema de Luis García Montero, fue fundamental en su camino para irse asentando en el panorama musical español. Así nació su disco personal, pero no obstante, este disco no fue un éxito de ventas. Bueno, pasamos a 2003. 2003 va a ser un año clave para su carrera. Pues va a estar en plena apoteosis este año de los triunfitos, Operación Triunfo y estas cosas, y va a ser un año de decadencia discográfica. Entonces él va a decidir emprender un camino propio, en solitario. Así se forma una imagen intimista, acústica, con pianos, armónicas, etc. Y fruto de esto va a sacar el disco de Kamikazes Enamorados en 2003. Esta corriente musical de la que nos ha hablado Iván será continuada en su siguiente disco, La Noche Americana, en 2005. Pero no será hasta Ajuste de Cuentas, un disco de recopilación de sus mejores temas y en los que colabora con artistas de la talla de Iván Ferreiro, Bunbury o Miguel Río, cuando ocupe un lugar privilegiado en el panorama musical español. Bueno, así que estamos ya ante un artista reconocido. Así lo avalan sus dos últimos discos, Abrir y Redención y Daiquiri Blues. Para este último decidió codearse con la élite musical y grabar en Nashville. Muchos lo conocerán porque es la considerada meca de la música, donde ha desarrollado su carrera musical artistas de la talla como Bob Dylan o Johnny Cash. Es este quizás su disco más elaborado, este Daiquiri Blues. ¿Qué podemos destacar de este disco? Pues unas letras prestigiosas, quizás más maduras, menos narrativas y menos directas. Y sobre todo con el amor y la mala suerte como eje directores. Bueno, pasamos ya a la canción, la vamos a extraer de este disco. De este disco hemos querido destacar una versión de José Ignacio Lapido, un artista que no ha tenido la fama que tiene Quique, y esta canción se llama Algo me aleja de ti, que con la voz de Quique hace de esta para mí una canción espectacular. Y sin más dilación, les ofrecemos la canción. Muchas gracias. Te vi salir cuando yo entraba al jardín de los imposibles, estabas allí, pero tu mente volaba a miles de kilómetros de mí. La orquesta tocaba Moon River y el viento dejó de mentir. Creo recordar que entonces dijiste algo me aleja de ti. Ahora os voy a presentar a José Pérez. Yo estoy un poco así como que un poco asustada, y el director asustada. Tú asustado. Le puedes llamar comandante también. Comandante. Más que nada que alguien al que le ofreces la sección de My Favorite Things, que te hable de lo que él quiera que sea su historia favorita. Lo que quiera hacer es protestar, como que dices, bueno, tira un poco para atrás. Pero bueno, nada, esta es tu sección, My Favorite Things. ¿De qué nos quieres hablar? Bueno, pues voy a hacer una pequeña crítica sobre el comedor de la residencia del Fray Luis de León. Mira a ver, que la verdad es como la dinamita, ¿eh? Hay que tener cuidado de manejarla. No, simplemente quería, yo qué sé, dar a luz e informar sobre las deficiencias del comedor para, vamos, simplemente poner soluciones a estos errores o estas deficiencias que se cometen en el comedor, y no solo con esta crítica no quiero tampoco dar... Di que sí, dar guerra ni nada, solo aportar soluciones. Bueno, pues vete a ello que tenemos poco tiempo y mucha gente. Bueno, pues para empezar me gustaría destacar que el comedor del Fray consta de 2 cocineros, 4 camareras y 1 cajera, a día de hoy. Pero sin embargo, en mi opinión y en la opinión general de los residentes, sigue habiendo falta de personal para servir los platos de las comidas. Pues solo hay un camarero para servir los platos primeros y los segundos, y en muchas ocasiones la cajera tiene que ayudar al camarero sirviendo la comida. Luego, pasando al tema de la comida, tengo que valorar con un suspenso. Sí, esto es así porque por varias razones, tales como que dentro de la variedad de los 3 primeros y 3 segundos, la mayoría de las veces cuando se agota alguna elección tardan en reponerla. Y si hay un margen a lo mejor de media hora, un cuarto de hora para cerrar, hay veces que ni la reponen. Esto se puede comprobar sobre todo en el desayuno, pues el jamón y queso, por ejemplo, se agota rápidamente y muchas veces cuando vas a pedir ya te dicen que no hay más. Y en la cena, ya que en ocasiones se reduce bastante la variedad de la comida. También me gustaría destacar que utilizan en exceso la cocina de fritanga, sobre todo en la cena, como se puede comprobar en las empanadillas, que en vez de tener un relleno de atún, tomate y huevo, que es lo normal, es una de esas masas preparadas para descongelar y freír, al igual que las croquetas, por ejemplo. También me gustaría destacar que utilizan en exceso el aceite y el uso de componentes grasos, y cuyo resultado es que las carnes, por ejemplo, son muy grasas, hasta el punto de que el otro día un compañero mío me dijo que en la fideuá encontró un tomo considerable de grasa, y me quedé un poco sorprendido. Luego, hay muchos ingredientes que están congelados y no son comprados del mismo día. Esto se puede observar en algunos platos de verduras, como las judías, o sobre todo en el pescado, que además de no ser del mismo día, algunas veces dicen que es merluza o salmón, pero dudo mucho que algunas veces sea lo que dicen. Dan gato por liebre. Sí, bueno, tanto no. No, por hombre, no siempre, pero en la mayoría. Venga. Y nada, también quería referirme pues eso, al tema de arroces y pastas que suelen estar fríos normalmente. Sobre todo el arroz, el cual es un poco insípido también. Y nada, y eso, y que las únicas comidas así que podríamos salvar serían los guisos que hacen de garbanzos, lentejas y alubias o patatas, que bueno, eso sí suelen estar bueno, la verdad que eso... Que el resto, sí. Eso sí, por eso digo que no, todo es... Vamos a ir un momento al señor director, a sí, ver. ¿Cuál es el dulce que te gusta más? Pues en verdad... Yo qué sé, no soy muy, muy dulcero. Me parece que no, porque les tenemos ahí todos enfrente diciendo algo, o sea que algo no, hay. No soy muy dulcero. Hombre, eres, ¿te gusta el dulce? Bueno. Te estás poniendo colorado. No soy muy dulcero, pero bueno, las napolitanas me gustan mucho, eso sí es verdad. ¿Y las tienes todas las mañanas o qué? No. Bueno, mil gracias, y sobre todo por tu valentía. Y aquí tienes al director, que habrá tomado buena nota. Le haremos copia para que se lo quede. Sí, sí. ¿Tu canción y a quién se la dedicas? Pues nada, yo quería dedicar la canción de We Are the Champions a las chicas que ganaron el torneo rector de voleibol el año pasado. Bien, por fin se dedican canciones a unas chicas. Venga. Vale, gracias. Mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my we para terminar con esta estupenda y maravillosa colaboración del Frolis, tenemos a Miguel La Peña, que nos trae un monólogo. Que se, pues, siguiendo la tradición, ¿cuántas ediciones lleváis del concurso de monólogos? 4 ediciones, Elena. 4 ediciones, sí. Y yo quiero decir que a finales de este mes tenemos un festival de monólogos en Ávila, que tenéis un autobús, y espero que vayáis todos, por lo menos los 30 que cabéis allí. Estupendo. Hemos empezado a informar de la actividad los chicos de la residencia, y está teniendo muy buena acogida. Venga. Y estoy seguro de que todos se van a animar. Por cierto, Miguel tiene la particularidad de que ha participado en 2 de las últimas ediciones del concurso de monólogos del Fray Luis. Irás a Ávila. Sí, voy seguro. De verdad. Pues nada, todo el micrófono tuyo. Bueno, buenas tardes. Yo, Miguel, ya lo han dicho, ¿no? Y este ya es mi tercer año. Y siempre recordaré cómo fue cuando yo llegué a la universidad. Yo antes de la universidad pues tenía curiosidad, no sabía cómo era. Así que me fui al videoclub, me alquilé toda la saga American Pie. Y entonces empecé a ver las pelis y bueno, pues empecé a ver las pelis, ¿no? La hermandad beta, vivir esas fiestas, alcohol, locura, diversión, jolgorio, pues, orgías desenfrenadas. Quería entrar en el equipo de fútbol americano, aunque fuera solo por las animadoras. Bueno. Y la versión española de estas cosas, pues la verdad es que no me ha gustado. Me gustó porque la hermandad beta, por ejemplo, tiene versión española, pero lo único que tiene en verdad es una canción pegadiza que todos hemos oído alguna vez, ¿no? Mocita, dame el clavel de tu boca, que para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Pues sí, estoy hablando de la tuna, ¿no? Yo me metí en la tuna, no estoy muy orgulloso, pero yo fui tuno una época, pero lo tuve que dejar, pero yo me metí en la tuna para ligar, porque yo ya he oído que los tunos ligaban mucho, ¿no? Pero claro, cuando te pones el traje ese de príncipe de Bequelar, ¿no?, con las medias a juego, pues... Me di cuenta que lo único que podía hacer esa noche para tener sexo era tocar mi propia bandurria, ¿no? Así que nada, y lo peor de todo es que encima las animadoras estadounidenses pues también son los tunos españoles. Y no es lo mismo, como no es lo mismo 2 tazas de té que 2 tetazas, pues no es lo mismo. Y bueno, pero a falta de esto aquí teníamos las novatadas, ¿no? O como dice nuestro director, Yanis Sastrellener, las jornadas de integración, ¿no? Que, bueno, que son una putada, ¿no? A mí me jodía cada vez que tenía que, pues, declararme una chica o la merna estaba montada en un escote, pues soy una putada, cosas que no gustan. El típico veterano que te invitaba una copa, un chupito, pues unos auténticos cabronazos, ¿no? Y luego está el tema de la comida. Como ya ha dicho José, ¿no? Pues el tema ese preocupa mucho a las madres. Pues en la residencia, pues se come, ¿no? En la residencia se come. Y lo mejor es llegar a piso, que la gente piensa que se come mal, pues todo mentira. En el piso se come como en casa, sí, como en casa Tarradellas. Todo el día pizza, fue comer, cenar. Y bueno, luego pues llegaba al final del cuatrimestre, los exámenes, ¿no? Entonces, la noche anterior de un examen que tienes que estudiarte todo lo que no has hecho hasta ahora, entras en el librero con un termo de café y echando cuentas ridículas en plan, bueno, pues 50 temas, son las 10 de la noche, un tema por 10 minutos, luego me da un repaso de 5 minutos. Pues yo creo que sí llego. Claro, llegas a la facultad, no has dormido nada, no tienes ni idea, nervioso, todo el mundo. ¿Qué tal lo lleva tú? Bueno, el típico jeta, lo lleva bien. Bueno, yo me pongo a tu lado, ¿vale? Pues lo que faltaba ya encima. Y luego está el otro caso ya, que el tío que se presenta sin tener ni idea a un examen tipo test, pues a ver si consigue raspar el aprobado. Que bueno, yo, por ejemplo, eso no lo he hecho nunca, mamá, tú lo sabes, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace, ¿no? Y tú sigues intentando copiarles, dejándote el cuello, no te dejan hacer nada, ya no te queda otra de preguntarle. La 4, ¿qué? La 4, oye, no te oigo, Joder, cabrones, se han vuelto sordos. Así que te quedas, pues, acabas con un 4,6 en el examen, o sea, casi, ¿no? Como el Atleti cada vez que va al Bernabéu. Y ya entonces, pues, te queda llamar a casa, contar la verdad. Pues, mamá, pues, una mala suerte, pues, todo, lo llevaba genial, no sé qué ha pasado, me he puesto nervioso, ha sido un examen muy difícil. No sé, ya se sabe, ¿no?, que no hay verano sin romano. Y entonces acaban los exámenes, ¿no? Qué sensación, qué felicidad. Pleno de suspenso, 4-4, te da igual. O sea, esa noche, quedada de clase para debatir, pues, el resultado de las preguntas. O sea, un botellón conjunto, un botellón universitario, por supuesto, con whisky Carrefour Discount, que es como el nuevo Chivas, ¿no? Que ya no ni garrafón ya, o sea, eso puede ser desinfectante industrial perfectamente. Pero así que claro, imagináis, pues una fiesta loca, un desenfreno. No acaba con la fiesta de la hermandad, no acaba así, pero bueno, esa noche no estás tú para muchos trotes. Y aún peor el día siguiente. Y bueno, y luego llega el año que te vas de Orgasmus, o bueno, Erasmus, como pides en la facultad, ¿no? Te decides irte de Erasmus cuando tiene un amigo feo, porque todo el mundo tiene un amigo feo que no se come una rosca, pero se va de Erasmus y se tira un año ahí. Dale que te pego, pim, pam, pim, pam. Todo el día ahí estudiando. aunque en un mes se ha tirado más tía que todos los de tu grupo juntos. Y encima tiene la posibilidad de aprender francés y griego. Bueno, y con suerte, pues el idioma también. Y así que ya, pues ya quiero acabar pidiendo, pues, que hagan becas Erasmus a Estados Unidos para comprobar de verdad la vida de American Pie, ¿no? Que creo que la hermandad Beta ya me tiene reservada una plaza. Me parece estupendo, vamos. Yo me niego a decir el título de tu canción, pero yo la quiero de cómo se llama, de politono para mi móvil, la canción que has escogido. Dilo tú, anda. Sí, aquí yo quiero dedicar esta canción, pues, a mis compañeros gallos de San Lucas y el polvorete El Gallo Sube. Pues venga. Nada, vamos con la agenda rápido, Jenis. Miércoles 10 de noviembre, Club de Lectura Campos Viriato, Jorge Sierra Veloso, Los Nombres del Traidor, 19 horas, aula 246 de la Escuela de Magisterio de Zamora, entrada libre hasta completar el aforo. Miércoles también, hoy, hola la Hernández, tenemos Per Nouvel Manga Mon Amour, que es una lectura, a las 19:30, Shogun Comics, Calle Padilleros, 11, Salamanca. Y el jueves 11 de noviembre, mañana, Intersecciones, de Manuel Vilas y Pérez Rovira, en la aula magna de la Facultad de Filología, a las 19 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Domingo 14 de noviembre, un concierto con Natalia Dicenta y Vicente Borlán Cuarteto, Auditorio Hospedería de Fonseca, 20 horas, entrada 5 euros. Jueves 19 de noviembre, Intersecciones, de Juan Armando Rojas, en el aula magna de la Facultad de Filología, a las 7 horas, entrada libre hasta completar el aforo. Sábado 20 de noviembre, Otrio, Cancionero Gallego, a las 22 horas, en el Auditorio Hospedería de Fonseca, y la entrada es libre. El viernes 22 de octubre tenemos la inauguración de la exposición Espacio Experimental, de Julio López, Guide of Life Habitus, del 22 de octubre al 12 de diciembre de 2010. Horario de martes a sábado de 12 a 2 y de 6 a 9, domingos y festivos de 10 a 2, lunes cerrado. Sigue abierto el plazo para entrega de obra. Tercer concurso microrelato 19 de noviembre y primer concurso de escenas de café teatro hasta el 15 de noviembre. Información y venta de entrada: www.sac.usal.es y Hospedería Fonseca, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8. Sábados de 11 a 2. Una hora antes de cada actuación en taquilla. Pues nada, que os voy a decir que muchísimas gracias, que Elizabeth y yo estamos encantadísimas de la vida de haber estado aquí con vosotros. Diles algo, Elizabeth. Espero que nos veremos otra vez. Yo también. Y hoy nos da tiempo, tenemos una canción para dedicar a todos nuestros compañeros del trabajo, Elizabeth. Sí, hoy se la dedicamos. Venga, para ellos y hasta la semana que viene. alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de